gigante audiovisual Warner Bros. Comenzará desde hoy a ofrecer algunas de sus películas a través de la red social de Facebook por apenas $3, en un intento por ampliar los esfuerzos de distribución. De momento, la primera película disponible será The Dark Knight de Christopher Nolan, que los usuarios de Facebook podrán ver a partir de hoy en Estados Unidos por 48 horas tras su compra. Warner Bros. Señaló hoy en un comunicado que más títulos estarán disponibles para la compra o alquiler a través de Facebook en los próximos meses. Además, el acuerdo entre ambas compañías permitirá que los usuarios hagan comentarios o interactúen con sus amigos mientras ven la película. Esta iniciativa se enmarca en el intento global de Warner Bros. De ampliar las posibilidades de visionado de sus películas fuera de los circuitos habituales de salas de cine y estimular el consumo de películas de manera legal a través de la red.